este mi preferido. Miradas que se cruzan sin nada que opinar. Toda la vida aguantando lo mismo. Falsas mentiras tras la barra del bar. Es que resulta, parece mentira. Los gallos de pelea. Alejate de mi lado, alejate de mi lado, alejate de mi lado.